buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión. Comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Este es bien sencillo. Es porque todos somos unos hechos de metal. Estamos en la ciudad de Salto, de la República Oriental del Uruguay, en los estudios de Templaria Radio Rock, así que ubicanos. Pues Templaria te ofrece dos páginas para que nos puedas sintonizar. Uno es el link de siempre, templariaradio.com, y el otro link es la página Templaria Plus. Lo ubicás como templariaplus.uy. En ambas estamos en vivo para todos ustedes. ¿Quién les habla? Martín González. Les comento que si te perdiste el programa hoy, ahora, tenés varias opciones. Nos ubicás desde los lunes hasta los sábados, inclusive en gigantes emisoras de todo el mundo, desde Uruguay, pasando por Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, México, Estados Unidos, España. Montón de opciones, y a todos gracias por seguir confiando en Hecho de Metal. 39º episodio de la temporada. Hoy con un tremendo programa. Van a escuchar mucha música, muy variado, con muchas novedades de temas nuevos, discos nuevos que van surgiendo estos últimos meses, semanas, días. Ah, y obvio, alguna que otra banda para conocer, que es estilo de Hecho de Metal. Y tenemos nuevamente el especial. Hace un tiempo recibí un disco debut en formato físico de la banda Dagas. Esta banda de heavy metal argentina, muy teatral, al mejor estilo King Diamond, Mercyful Fate. Y hace poco, en mi gira por Buenos Aires, tuve la oportunidad de conocer a su creador. Su nombre es Hernán Siseskin. Aprovechamos el momento y le hicimos una lindísima nota que vamos a compartir con todos ustedes, mostrándole a la vez su obra, su música, de la que nos cuenta al respecto. Así, queridos hermanos, no podrán despegarse de Hecho de Metal de hoy. No, ni hablar. Son un poquito más de 2 horas para cantar, para corear, para hacer pogo, donde moverán el pie y desplegarán su melena todo el tiempo. Sí, obviamente, pues es un programa creado para ello. Programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esta música que tanto nos gusta, hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde se consigue eso? Acá, en Hecho de Metal. Arrancamos el programa con el primer bloque mezclado en lo que son los estilos y nacionalidades de la banda. Lo primero es lo nuevo de la banda argentina, que tuvimos el gran honor de hacer un especial en Hecho de Metal, entrevistando a su fundador y único original, Gustavo Acosta. Hablo de Feanor, una banda de heavy metal épica, muy a lo Manowar, que actualmente se ha renovado. Gustavo Acosta continúa como bajista, al igual que Emiliano Wache en la batería. Se han incorporado al guitarrista alemán Tilo Hermann, es un ex Running Wild, un ex Grave Digger, tremendo. Al guitarrista brasilero Evando Morado, conocido como Ed Martel, que es un ex Manowar, imagínate. El vocalista sueco Mike Starr, que es un Steel Attack, un ex Steel Attack. Y a la violinista búlgara Diana Boncheva, un bandón internacional con excelentes músicos. La música de su nuevo y quinto álbum fue lanzado el 19 de septiembre bajo el nombre Hellhammer. En este martillo infernal de Feanor va a arrancar Hecho de Metal. El tema, Recuerda lo caído, Remember the Fallen. sigue es lo nuevo de la banda de la Plaza Huincul. Esto es en la provincia de Neuquén, Argentina. La banda de la familia, como le digo siempre, son los Chehuelche, los Gente Bravía, que desde el 10 de noviembre está entre el público su tercera obra, titulado Sed de Resistencia, otro gran disco. ¿Y por qué digo la familia? Pues Ariel Basualto, Juancito Basualto y Sebastián Figueroa son padre, hijo y cuñado. Lindísimo, lindísimo. Sed de Resistencia es otra obra de arte, como decía, de los Chehuelche, que uno de los temas, como era de esperarse, ¿no?, está dedicado a Ricardo Iorio, de quien Chehuelche fue la banda que lo acompañó en los últimos tiempos. El título también es como debe de ser, luchando por el metal. We'll be right back. una banda legendaria de heavy metal formada en 1982. Ahora sí nos mudamos a esa época que era en San Francisco, los Estados Unidos. Estoy hablando de los Metal Church, quienes regresan con una nueva formación, una formación renovada y un nuevo single impactante que subraya el sonido de la banda que ha impulsado su legado en estas cuatro décadas. La nueva formación incluye al guitarrista fundador Kurt Vanderhoff, junto con el guitarrista Rim Van Sant. Junto a él está el ícono del bajo David Ellefson, el ex Megadeth, y el potente baterista Ken Murray y el nuevo vocalista Brian Allen. El tema nuevo, a modo de nueva presentación, es muy agresivo, tirando más hacia el thrash metal. Así que vamos a escuchar lo nuevo de Metal Char. El nombre es una sigla, F-A-F-O, FAF. ¡Un larga distancia! nos vamos a Barcelona, España. Allí en el 2012 nace una banda de heavy metal, heavy speed power metal, tremenda fusión, llamada Red Shark. Con esa furiosa mezcla hace a una banda muy agresiva con temas muy potentes. Sus integrantes son Philip Grave, único original, que pasó de cantante a bajista y ahora es el guitarrista, Javier Bono en la otra guitarra, Chris Carres en el bajo, Pau Correas en la voz y Alan en la batería. Lanzó su disco debut en el 2022 titulado Digital Race y desde el 31 de octubre el segundo álbum titulado Sudden Impact. De este último disco, Impacto Repentino, vamos a escuchar a estos españoles Red Shark, una de las bandas para conocer aquí en Hecho de Metal, con un lugar para la desgracia. A Play for the Graves. a modo de ir calentando motores, sí, así como lo escuchas, para ir calentando motores de lo que será el plato central de Hecho de Metal de hoy, el especial, obviamente, que será dedicado a una de esas bandas argentinas, Daga. Pues la banda tiene tremendas influencias de lo que es, aparte de lo teatral, el sonido y la voz de Kill Diamond. Vamos a escuchar a estas influencias. Primero va a ser Mercyful Fate, de su sexto álbum de estudio titulado Dead Again, traducido como Muerto de Nuevo. Fue lanzado por el año 1998 y tiene temas de cómo Mercyful Fate le canta a la noche. Sí, hermanos, The Night. Yeah. Para cerrar este bloque, vamos a cerrar el bloque y vamos a darle paso al especial de Dagas. No podría dejar de hacer la previa con la banda que lleva el nombre del seudónimo del danés Kim Bentis Pedersen. Estamos hablando de Kim Diamond y su banda Kim Diamond. Y traje lo último que lanzó al público, que fue el 17 de diciembre del pasado 2024, siendo un adelanto de una trilogía de terror cuya primera parte sería el Saint Lucifer Hospital 1920. Aparte de este videoclip, de este tema nuevo, lo filmaron en un manicomio encantado en Pechurch, en las afueras de Filadelfia. Así que vamos a escuchar a Kim Diamond con Spider Lily. Hechos de Metal. Taller LK, de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación. Cabina con horno de repintado automotriz. Bancada de precisión de estiramiento de vehículos para grandes siniestros. Sacahoyos de precisión digital. Centro de lijado con aspiración anticontaminante de habitáculo. Reparación de alza cristales, cerraduras y más. Estamos habilitados para reparar con todas las aseguradoras. Bolivia 2080. Somos de Salto. 099-95-4805. Taller LK de Luis Kucharski. Chapa y pintura. Trabajos garantidos. Tu vehículo en las mejores manos. Para un evento especial, para un día especial, para aniversarios, eventos, estamos Floriplan, tu florería, de 7 a 21 horas, horario continuo, Rivera 881-473-296-87, 473-7110, Floriplan, tu florería. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Estamos en el 39º episodio de este año 2025, ya cerca del final de la sexta temporada. Es el programa número 267 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Desde Tempranera Radio Rock de la ciudad de Salto. Así que podés comunicarte con Hechos de Metal, lo podrás hacer por WhatsApp, texto, lo que desees, al número celular más 598-98-892-422 o al Messenger que lleva mi nombre, Martín González, y también al Facebook o Instagram, buscanos como Hechos de Metal. Le estamos mandando a todos ustedes, los que están escuchando y los que están silenciosos, los que están mandando mensajes, nuestro enorme saludo y las gracias por ese tremendo aguante. Acá estamos otra vez, hermanos, y llega el momento de una nueva presentación a esta sección que denominamos El Especial. El segmento donde Hechos de Metal presenta bandas, artistas, álbumes, eventos, etcétera, donde escuchamos sus creaciones, donde conocemos sus historias, donde nos los entrevistamos para que nos cuenten en primera persona todo lo concerniente a sus bandos, a sus bandas, perdón. El plato de hoy será como que estás en un teatro mirando una obra de terror. Sí, una película igualmente de terror. La banda proviene de la vecina Argentina. Son del norte, de San Fernando. Son unos genios. Además, con una influencia que en lo personal me encanta. Conocí a su creador personalmente. Así que sin más palabra, el especial de hoy es de Dagas. escuchamos se llama Están Acá. Es uno de los temas pertenecientes al disco debut de Dagas, cuyo título es La Puerta en el Suelo. Fue lanzado en mayo de este 2025. Dagas es una banda nacida en San Fernando, al norte de la provincia de Buenos Aires, allí en Argentina, por allá por el año 1994. Dentro de sus cambios de formación dados en su trayectoria, el único original y que sigue con la ambición de Dagas es su cantante, Hernán Siseski, alias Russo. Como dije, en todo este tiempo recientemente sacaron su álbum debut. Su primer larga duración, La Puerta en el Suelo, una obra conceptual de mucha calidad y, como ven y escucharon, tiene mucha influencia de King Diamond y de sus Messi Full Fate, de cuya banda fueron sus teloneros en 1999 cuando el Rey Diamante visitó por última vez la Argentina. También tiene algunas influencias de Black Sabbath, de Iron Maiden y Judas Priest. Antes de telonear a Messi Full Fate, se hicieron conocer con un demo en vivo el 22 de agosto de 1998 en San Miguel. Luego, el demo que dio lugar a ser teloneros de Messi Full Fate en 1999 en Cemento, todo en Argentina. Y en el 2004, con tres temas homónimos, lanzaron bajo el nombre de la banda Dagas un EP. Hasta que en este 2025 lanzaron su disco debut, el mencionado La Puerta en el Cielo, del que vamos a escuchar un tema más aquí en el especial dedicado a Daga. Acá suena Vete de la Luz. ¡Vete de la luz! respecto a la historia de Dagas, en un rato vamos a escuchar a Hernán Seskin, quien nos dará una exacta trayectoria de la banda, pero compartiré una reseña de Dagas en el instante de presentar su disco La Puerta en el Suelo, que lo cuentan de esta manera. Hoy puedo decir que Dagas es heavy metal. La historia de la banda del under que jamás bajó los brazos desde sus inicios para ir tras sus sueños. Nos ha pasado muchísimas cosas buenas y otras no tan buenas, pero el espíritu de ir al frente lo mantuvimos. Así fuimos recorriendo un largo camino desde los 90 a la actualidad, con épocas de actividad y otros inactivos. Pasaron compañeros que han sido muy importantes para que Dagas se gane un nombre propio dentro del ambiente, y también hubo de los otros que son programas personas no gratas. Hoy podemos dar el anuncio que hace muchos años veníamos laburando, y a veces hay que tener mucha paciencia para que las cosas sucedan y no claudicar. Agradezco enormemente a mi compañero en todo esto, Federico Convergüen, que sin él principalmente no lo hubiésemos logrado. Toda esa energía nos mantuvo en pie para seguir. Por amor al heavy metal, la puerta en el suelo se abrió. Y además, soy la muerte. Tan loco, detrás mío la puerta cerró. ¡Obsesionado! La obra de Dagas está plasmada en este discazo, La Puerta en el Suelo, que recomiendo le den una oída, y si son fan del Rey Diamante, perdón, no me salía la palabra, lo va a llenar, lo va a llevar, mejor dicho, una obra teatral de gran calidad, que justamente el creador de la banda contará de qué se trata la historia de Mortiana, que la vuelca en este disco. También quiero contar que Dagas en sus primeras épocas estuvo en el sur de nuestro país, creo que fue en Montevideo y Pando, en una serie de show junto a Rumbre de acá de Uruguay. Pero todo lo que le conté hasta ahora y mucho más viene de primera mano, como es el estilo del especial y hecho de metal. Porque ahora voy a compartirles una linda nota que tuve en el local de Rage Music en Buenos Aires de mi amigo Damián Manjón, la que fue filmada y que estará en las redes de Hecho de Metal, obviamente. Así que, como dije, quería conocer a este no solo músico, sino tremendo artista como es el ruso, Hernán Sisevsky. Es hoy la muerte. Aquí estamos en el gran disquería de Rage Music. Tengo el gran placer de tenerlo para Hecho de Metal, al amigo de Hernán Sisevsky, el ruso, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. De la banda Dagas, una banda que personalmente me encanta por lo que hacen. Tenemos, creo, una misma afinidad por un artista grande, legendario, ¿no? Legendario totalmente. Y bueno, tengo el gran honor de presentarlo, y bueno, él se va a presentar también por toda la banda, con toda la banda uruguaya que la verdad que la hemos difundido este disco y suena tremendo. Bueno, muchísimas gracias, como siempre un saludo a toda la gente de Uruguay que están en el corazón de la banda y que guardamos los mejores recuerdos con nuestros amigos de Rumbre, que siempre, la verdad, desde que fuimos a tocar por primera vez allá por fines de 2004, recuerdo, y después en el 2005, la vez que pudimos viajar junto a la banda del Pelado, que por primera vez viajaba a Uruguay, ¿no? DAC, una banda legendaria también de heavy metal under de acá de la Argentina, siempre la mejor con el público uruguayo, con el heavy de allá. Son, como siempre digo, somos hermanos. Totalmente. Somos hermanos, no nos dividimos, nos queremos mucho, he recibido muchas muestras de cariño de la gente. Por los pibes de Rumbre, la verdad que siempre se portaron de mil maravillas conmigo, con Dagas, y me han invitado a cantar con ellos varias veces que estuve allá, he tenido la posibilidad de estar en distintos escenarios de la escena uruguaya, y la verdad que siempre es un gran placer. Y bueno, nada, un placer acá también recibirte en una casa que como esta de Damián de Racer Music aquí en San Fernando, que es donde nació la banda y donde Damián nos conoce desde nuestro comienzo, allá por el año 94-95, así que nada, un placer. Justamente eso quería empezar por ahí la nota, porque tiene varias etapas, ¿no, Dagas? Sí. Y nos gustaría que nos cuente sobre eso. Sí, la banda ya cumplió unos 30, 31 años de su existencia. La primera etapa duró hasta el año del 94, que empezamos los ensayos, comenzamos a tocar en el año 95 hasta más o menos principio del 2000, donde lamentablemente en esa época, porque era muchísimo más difícil y complejo poder sacar un disco, sacar una producción propia, solamente tuvimos cassettes de grabaciones en vivo, una que recorrió muchísimo el under, que es una grabación en la localidad de San Miguel, en un show en vivo que nos ayudó muchísimo a difundir la banda. Y era la manera en que nos manejábamos en ese momento, con mucha carta escrita de puño y letra, con gente de otras provincias o de otros lugares donde mandábamos nuestro material, lo publicaban en los famosos y legendarios fanzines, como también, bueno, Damián acá en Rage Music, que en esa época ya también tenía su fanzine, y que nos ayudó justamente a divulgar el material y a hacernos conocidos, y que de a poquito, nosotros siempre decimos con muchísima humildad y los pies sobre la tierra, fuimos una banda que surgió aquí en San Fernando, lo que es zona norte del conurbano bonaerense, y en un par de años nos encontramos tocando en el circuito de Capital Federal, donde hicimos 7 veces Cemento, lo cual para nosotros fue una locura, y hoy en la lejanía del tiempo suena como, viste, algo tipo leyenda. Algo grosso. Algo, sí, muy grosso. Fue algo muy grosso, la verdad. Y lo más, la fecha por ahí que uno siempre recuerda es aquella mítica de agosto del 99, siendo telonero de Mercyful Fate. En la última vez que vino Mercyful a la Argentina, venido por primera vez 3 años antes, cuando tocaron las dos bandas juntas. Y en el 99 nos tocó a nosotros, en ese Cemento que para nosotros, dentro del Andes, era el lugar para toda banda metalera poder tocar ahí. Buenísimo, yo lo conocí con el demo del 2004, tres temas impresionantes, y fue la época justamente que me sorprendieron, porque tiene justamente, vos lo nombraste, a Messi Full Fake, y tiene una, no similitud diría, pero es, sería como un, una influencia muy grande en la banda, el estilo, la forma, lo teatral, y con esos tres temas creo que dieron un boom grande, ¿no? Sí, sí, había una canción nueva compuesta en esa época de la banda, y las otras pertenecían a la primera etapa, que era la que te mencionaba recién. Y bueno, lo teatral fue porque yo siempre fui muy, muy fan de lo teatral, o sea, desde Kiss, Alice Cooper, bueno, el mismo King Diamond, me gustó indagar por ese lado y probar también, fue un desafío la primera vez que, porque yo cuando Dagas arrancó, no me maquillaba, y cuando tomé la decisión de empezar a utilizar el maquillaje, fue como una apuesta y un desafío para ver si la gente lo aceptaba o no. Podríamos haber tenido una no aceptación de la gente, y la verdad que pasó todo lo contrario. Y a mí, sobre todo, personalmente, me dio la posibilidad de poder jugar un poco más en lo teatral a los protagonistas que uno utilizaba en las canciones, ¿no? Nosotros en Dagas hemos escrito historias conceptuales donde hay personajes, y nada, me da la posibilidad de jugar mucho con eso, y la verdad que me resultó mucho más atractivo, incluso más divertido desde el lado del escenario para mostrarlo, pero obviamente siempre con el respeto hacia el heavy metal y mostrar la crudeza y la dureza del heavy que nosotros compusimos. Y bueno, en ese ya 2004-2005, sí, cuando fuimos a Uruguay, la gente de Uruguay que no nos conocía, que tocamos, me acuerdo que en La Paz la primera vez con el nombre de invitados, y fuimos una gran sorpresa, grata total, para ellos, total. Porque la verdad que muchos nos decían, no podemos creer que exista esta banda, que bueno, obviamente la similitud con King Diamond, con Mercy, porque es nuestra gran influencia, pero también tenemos la gran influencia de Black Sabbath, que es la banda legendaria de heavy metal, como Judas, como Maiden, y una historia propia. Además. Sí, y una historia propia, eso también. Exactamente. Eso creo que encontré la manera de ir por otro lado dentro del camino metalero de la Argentina, y bueno, hacer algo distinto y que le gustara a la gente, sobre totalmente. Todo eso, ¿no? Que nos gustara a nosotros y que le gustara a la gente. Y lo plasmaron en esta última etapa, vamos a decirlo así, por entre comillas, sí. Con este discazo. La verdad que es un discazo, La Puerta en el Suelo, tremendo disco completo, con 10 temas totalmente para seguirlos de principio a fin, y tiene una historia ese disco. También, sí, los protagonistas siguen siendo los mismos de aquella vieja historia, pero con canciones nuevas, porque la idea justamente es, sale el disco recién después de muchísimos años, una producción propia, y no era la idea volver a tocar los temas viejos y plasmarlos en un CD, sino bueno, poder tener la posibilidad, porque aparte nos consideramos que teníamos la posibilidad de componer cosas nuevas, y así lo hicimos, y lo sacamos adelante, bueno, con Federico Coverwen, que es el gran protagonista también de esta etapa de Dagas, guitarrista, tocó el bajo, estuvo en la mezcla. Porque tengo entendido muchísimo. Que entre tú y él fueron los exactamente, que exactamente, lo terminamos esta porque cuando nos volvimos a reunir, pasaron cosas, como quien dice, ¿sí? Gente que se fue de la banda y demás, ¿sí? Y nos quedamos solos. Dijimos, bueno, nada, el disco lo tenemos que terminar porque también es el sueño propio de cada uno, que no sé, pusimos muchísimo de nosotros, tiempo, dinero, ideas, arte musical, composiciones, y no, la verdad no queríamos que quede en la nada otra vez. Entonces, nada, terminamos de definirlo. Tenemos un invitado de lujo para nosotros, que es Miguel Fernández, violero de Gárgola. Gárgola es una banda que también nació en la misma época que nosotros, aquí en la zona, y hemos compartido muchísimos shows. Y la verdad que también están en nuestro corazón y son hermanos de la vida. Y ojalá que en el futuro volvamos a cruzarnos. Y bueno, y acá está, como decía, esta producción independiente, autogestionada. La bancamos con Fede entre los dos, poniendo todo lo que teníamos y hasta lo que no teníamos para darnos este gran gusto de que la gente también que nos sigue desde toda una vida puedan tener una producción propia y bueno, disfrutar del heavy metal de la banda. Excelente. Yo te voy a hacer otra pregunta sobre el disco, pero antes quisiera que nos cuente, porque esta historia viene de hace mucho tiempo, desde que arrancó Dagas, ¿qué cuenta la historia conceptual de este disco? La protagonista principal es una mujer que se llama Mortiana. Mortiana en su momento en la historia había tomado la decisión de quitarse la vida, y su hijo Dago la había encontrado muerta en la primera etapa, ¿no? Las primeras líricas, y había tenido como una conversación con la muerte, porque no entendía cómo su madre no vivía más, y la muerte como que le respondía que bueno, que no había nada más que hacer. Esa fue la primera etapa, con una canción que nos marcó mucho, que se llamaba La Visita, donde arrancaba con una voz de un pequeño, y bueno, y la muerte mostrándose como categórica, como lo es, ¿no? O sea, en el camino de la vida nada puede matar a la muerte, o por lo menos eso es lo que nosotros vivimos. Y acá de alguna manera como que cierra justamente este vínculo de la vida de Mortiana. Mortiana como que queda viva en el mundo de los muertos, y el hijo Dago, una vez que creció, la va a buscar a las puertas de un cementerio, a la puerta de su tumba, y vuelve a mantener diálogos, y la muerte vuelve a meterse en el medio, y siempre la muerte es la que sale victoriosa, porque como siempre digo, en el camino de la vida, la muerte es el final. Así que, y deja, bueno, algunas líricas por ahí para pensar la gente, cada uno después adapta las letras a sus propios pensamientos, pero bueno, esta es un poco la historia conceptual de la banda. Lo que hay una cosa diferente en este disco, al que no lo escuchó, que lo recomiendo que escuchen, las letras se las entiende porque están en español, que es diferente que escuchar un Grindeamo o un Metal to Face, que a veces si no entiende el idioma, pero esta sí la entiende. Eso fue algo muy, muy grosso de parte de ustedes. Bueno, se agradece. Sí, bueno, la idea siempre, desde que empezamos la banda, arrancamos tocando covers porque es lo normal, pero no queríamos ser una banda de covers. Nos divierte hacer covers, obviamente, y lo disfrutamos, pero en vivo, toda la gente que nos ha visto tocar en vivo siempre ha visto muchas más canciones propias que covers, y aparte porque lo entendemos de esa manera. Claro. Creo que es la manera, porque es lo que te distingue como banda, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver con eso, justamente. Y el cantar en español, sí, escribimos en la Argentina, componemos en castellano y hacemos el heavy para la gente de acá. Muy impresionante. Este disco es como que cierra una etapa o como que abre una puerta. Y no sabemos, yo creo que las puertas nunca se cierran, quedan ahí. Ojalá que sigan abriéndose puertas, porque es la idea ahí de continuar. Pero por lo menos esto es una etapa más, digo. Siempre yo digo, en la historia de la banda nos han pasado un montón de cosas, ha pasado mucha gente que ha hecho muchísimo por la banda, otra no tanto, pero bueno, la historia se sigue alimentando. Y una de las cosas, yo soy el único que queda como miembro original de la banda, y de las cosas que intenté mantener siempre es que la banda esté viva, y justamente un disco la mantiene más viva que nunca. No, así totalmente. Que, esa es la idea, esto que las puertas sigan abiertas. Esto es una reliquia, la verdad que te felicito por esto. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde pueden encontrar en caso de el oficial, el disco? Está acá, ya lo el veo. El oficial a través, bueno, de Damián Rossi Music. O poniéndose en contacto con nosotros, sí, poniéndose en contacto con la banda en las redes sociales. Sigan a Dagas en Facebook, Dagas en Instagram. También Damián nos ha ofrecido justamente hacer como una promo de acompañar con una remera, que es la tapa del disco, que tiene que ver con justo el arte de tapa. Sí, todo suma. La verdad, para nosotros encontrarnos hoy con esto, que era soñado en su momento y que no se podía concretar, a la larga, con paciencia, con tranquilidad y con esmero y sacrificio, las cosas llegan, y eso es lo más importante. Hernán, de parte mía, más mía todavía personal, porque es una banda que personalmente me encanta, a Damián, que se te va cambiando el brazo, pero le vamos, la verdad que estoy agradecido porque me des estos minutos, que Damián te haya llamado, digo, mirá que Martín te quiero conocer, te viniste hasta acá, y bueno, tengo el gran honor de conocerte personalmente, y ni hablar de hacer esta hermosa nota y mostrar este trabajo que es espectacular. Bueno, muy agradecido, y nada, saludo a la gente de Salto, a toda la gente de Uruguay, te agradezco muchísimo, la verdad, aguante el heavy metal siempre de Sudamérica, sobre todo, que nos cuesta muchísimo, pero bueno, estamos metidos, y la gente, sobre todo la gente siempre lo agradece y lo disfruta, así que un saludo para todos. Enhorabuena. desaparecieron. Dagas, mi hermano, lo que escuchamos recientemente se titula No rasquen la pared, también de larga duración La puerta en el suelo. Antes lo que escuchamos fue una lindísima nota con Hernán Siseski, alias Ruso, quien nos dejó, no dejó nada, por decir, de sus dagas, aunque creo que faltó algo, pues le voy a contar yo. Hernán Siseski no solo es el creador de Dagas, sino que es locutor, es periodista deportivo y también escritor, autor de 4 libros. Y el más reciente y conocido por estos lados, Dios es argentino, de la paternal al mundo. Genial por donde lo vea. Cultura de primera clase. Para mí en lo personal fue tremendo porque el disco La Puerta en el Suelo de Dagas lo tuve hace unos meses y cuando menos lo pensé tenía enfrente de mí a su creador Hernán Siseski. Todo gracias a mi amigo Damián Manjón de Radio Music, que lo llamó en la mañana y en la tarde estaba allí en la disquería. Increíble experiencia vivida, quien no podía faltar en el especial de Hechos de Metal. Así que hermanos, espero que lo hayan disfrutado, que conozcan su música, escuchen este discazo. Y lo vamos a culminar ahora como se debe, con más música de Dagas y este disco La Puerta en el Cielo. Y si mencionás en una película de terror a Lucifer, a Yahweh, a Belzebú, a Lucifer, a Satán, son nombres malditos. Yeah. Hechos de Metal. EM Traslados, dentro y fuera de Salto. Honestidad, calidad, seriedad, agilidad. EM Traslados, nosotros te llevamos. Bodas, cumpleaños de 15 o eventos empresariales. Traslados ejecutivos. Disponibilidad 24/7 091-987-943. EM Traslados. Rizoma Discos, de Mario de Mateis. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Venta de discos, tanto CDs como también vinilos especializados en metal. Con Rizoma Discos, no lo dudes, encontrarás material de todos los estilos y géneros, como también las más buscadas ediciones especiales. Contacta por mensaje o audio de Instagram o Facebook. Búscalo como arroba Rizoma Discos o celular 098-724-813. De inmediato tendrás el catálogo y un servicio de primera, pues hacemos envíos a todo el país. Recuerden, Rizoma Discos. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Arrancamos este último bloque y ahora una banda, buenísima banda, la verdad que buenísima banda de thrash metal de Argentina, proviene de la ciudad de Chubut, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Su nombre es Sin Anestesia, una banda joven con mucha energía, con mucha actitud, geniales personas. Tuve el placer de convivir prácticamente una semana con ellos. Primero fue en Paysandú, en el Carnival Fest, luego fue en Buenos Aires, en el programa Territory de mi amigo Damián y Pablo, y después en Rosario, en La Campana del Infierno. Y con creces le digo que fue de las mejores bandas de ambos festivales, por su forma de trashear, por su tremenda actitud en el escenario. La banda de Nacho Carsoglio, de Matías Fuentes, del Mati, de Cristian Hernández y de Brian Casanova, está para mucho más. Poseen dos EPs, Nunca Seré Parte, que lanzaron en el 2020, y el Oscurecimiento de este 2025. Vamos a presentarles aquí en Hecho de Metal nuevamente, porque ya les hemos presentado los temas de ellos, a Sin Anestesia. Y le mando un saludo enorme, la verdad que sé que están ahí del otro lado escuchando. Este es un tema de su primer EP, Nunca Seré Parte. Fue allá por el 2020. Así suenan los Sin Anestesia. Señores, al palo. Suena Caníbal. We'll be right back. dos hermanos con más bandas de thrash metal y la que sigue se formó en el 2021. Su nombre es Confusión Masiva. Son de la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones, Uruguay. Los hemos tenido exactamente aquí en el especial de Hecho de Metal. Sus integrantes son Luca González en el bajo, Guillermo Morales en la guitarra, Agustín Trasante en el bajo y Federico Furcada en la batería. Han lanzado dos EP, uno fue en el 2023, Especie en Extinción, y en septiembre de este 2025 el segundo, titulado homónimo, como el nombre de la banda, Confusión Masiva. Con este EP van a sonar estos tremendos trayeros, Confusión Masiva, una recomendadísima banda uruguaya de verdadero thrash crossover que suena aquí en Hecho de Metal, Con Tu Posición. con esta banda de thrash metal. Voy a compartir una banda que por primera vez llega a Hecho de Metal. Otra vez, bandas para conocer aquí en este programa. Muchos la van a conocer a través de este programa de hoy. Es una banda que posee muchísimos años en la escena metalera del país vecino, Argentina. Se iniciaron por el año 1995. Su nombre es Ardid. Son de Florencio Varela, de allí de Buenos Aires. Hubo un pedido hasta 1999, pero volvieron con todo desde el 2006 a la fecha. De sus integrantes aún están todos desde el inicio, excepto el bajista. Tomando su cantante Marcelo López ambos roles. La siguen Ricardo López en la batería, Guillermo Fanfan y Jorge García en las guitarras. Sacaron un disco debut en el 2023 bajo el título Mundo en Coma. Hace un par de meses, un segundo álbum titulado En Comunidad. Traje para compartir este nuevo álbum un gran tema que los trayeros, de estos trayeros argentinos, Ardid. Acá suena, para que conozcan a esta bandaza, Tu Gente. otro single, lo que se viene, de lo que será, según el líder, el último disco de estudio. Estoy hablando de Dave Mustaine y sus Megadeth. Pues sí, anunciaron que el próximo álbum será el último de la banda y se va a titular homónimo, como ellos, Megadeth. Y tienen fecha de salida el 23 de enero de este 2026. El disco estará acompañado de una gira de despedida por todo el mundo. La banda nos sigue preparando para su llegada del último disco de estudio. Y te digo más, estará el 30 de abril en Buenos Aires, aquí cerquita en el Tecnópolis. Lindísimo, para poder estar en el último show del Megadeth por esta zona. Lanzaron el 14 de noviembre su segundo single, anunciándolo de esta manera: no me importa si me paso de la raya, no me importa porque esta vida es mía. Así suena lo nuevo de Megadeth. Traducido es: no me importa, I don't care. No olvides que yo siempre estaré. Vamos, hermanos, al anteúltimo tema de la noche. Será con una segunda nueva canción de la banda norteamericana de thrash metal, de una banda legendaria como son los Death Angel, nacida en 1981 en San Francisco, con 9 discos de estudio lanzados. El último fue en el 2019 y aquí hace poco, el 6 de noviembre, publica un tema nuevo, un track que, según la banda, representa a una sociedad hipnotizada manipulada estratégicamente y explotada. Tremendo que escuchar ni más ni menos a los Dead Angel y su culto al usado Cult of the Outsider. Mis queridos amigos metaleros, sí señores, el último track de hecho de metal de hoy, el último tema de la noche, será con una novedad metalera, lo más reciente en el tiempo, lo que es en una publicación, porque fue el 5 de diciembre, es el tercer avance de lo que será el 16º álbum de los thrashers legendarios alemanes Creator. se titulará Crusher of the World, sinónimo de trituradora del mundo, que tiene fecha de salida el 16 de enero del 2026. Según la banda, el nombre del álbum no es solo un título tímido, sino una declaración de intenciones, una expresión de orgullo y autoconciencia, consciente de lo largo y arduo que ha sido el camino de la banda y lo que aún tienen que decir y compartir con su creciente público. Esto es lo nuevo de los legendarios alemanes Kreator. Anarquía satánica, así se traduce, Satanic Anarchy. Anarchy, lo nuevo de los alemanes Kreator. Despedimos este programa, espero que lo hayan disfrutado de este hecho de metal. Amigos, de esta manera vamos a llegar al final del 39º programa del año 2025, el número 267 en total de hechos de metal en su sexta temporada. Espero la hayan pasado genial